Vamos a seguir con el tema de la armadura. Bueno, ya hicimos la oración y para que quede aquí el registro. Entonces nos vamos al capítulo 6. Ya vamos a pasar al siguiente versículo, que es el versículo 17. Dice, y tomar el yelmo de la salvación. Y continúa y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero esa parte, que es la parte 6, no la vamos a ver, o sea, es la pieza número 6. Pues vamos a ver la quinta pieza, que es el yelmo de la salvación. ¿Alguien se acuerda qué es un yelmo? Un casco. Para hacerlo términos más sencillos, es un casco. O es la pieza de la armadura que va en la cabeza y que, según el diccionario de la Real Academia, dice que es parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro. Y se componía de tres piezas, una que se llama morrión, otra visera y babera. No sé por qué babera, si estaban así o qué, pero bueno. ¿Ande? ¿Sí? Ajá. Entonces, vemos aquí cómo Dios asocia el yelmo con la salvación. O sea, asocia una cobertura en nuestra cabeza, un casco que cubre nuestra cabeza con el tema de la salvación, como parte de una protección del creyente. Estamos en el tema de la armadura. Dios nos está diciendo que debemos fortalecernos en Él. Ahí lo hemos leído. Por lo demás, hermanos míos, en el 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que nos vistamos con toda la armadura. Entonces, una de esas piezas es la salvación. ¿Por qué querrá Dios que nosotros cubramos nuestra cabeza con el tema de la salvación? ¿Será importante que el creyente esté seguro de su salvación? ¿Será posible y delante de los ojos de Dios correcto que un cristiano dude de su salvación? Absolutamente. Las que fuimos al retiro y escuchamos esa oración del Señor, escudriñada de la forma en que lo hicimos, pudimos darnos cuenta que no hay ningún lugar a dudas. Son palabras de Él, y hoy vamos a reafirmar ese tema porque toca, curiosamente. Pues venimos, las que venimos del retiro, venimos bien frescas, ¿no?, con el tema. Vamos a estar viendo entonces algunos versículos. Cuando iniciamos el tema de la armadura, nos fuimos a una profecía que está en Isaías 59. Toda la profecía de Isaías habla del corazón y del pecado del hombre, del pecado de, pues, que tenemos los hombres, ¿no?, que hemos pecado contra Dios. Vamos para allá, Isaías 59. Y en los versículos 17 y 18 nos hace referencia a esa escritura, después de estar hablando y detallando todas las iniquidades del pueblo. Ya en el versículo 17 menciona la aparición de Dios, de Jesucristo, aunque obviamente en profecía. Y dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Entonces, esta escritura nos presenta a un Jesucristo guerrero que se viste de una armadura para dar el pago a sus adversarios, para vindicar su nombre, o sea, para volverlo a poner en el lugar correcto. Él es el guerrero, Él es el que se viste como ese guerrero. Y también nos habla de un yelmo, ¿verdad? El yelmo de salvación en su cabeza. Fíjense, Él mismo trae ese yelmo de salvación como cabeza. Ahora, nosotros, aquí en la tierra, sus hijos, somos llamados a vestir ese yelmo también. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, como el de los cascos de los motociclistas. Si nosotros compramos un casco de $25, que pudiera ser que encontremos uno, pues chafita, así, usado, nuevo, pero baratón, $25, $30, yo anduve viendo, ¿no?, para más o menos tener una idea. Y hay cascos que llegan a costar hasta 500 y 1000 y mucho más dólares. ¿Por qué? Porque tienen unas protecciones que no tiene el casco chafita, ¿sí? O corrientito. Entonces, si yo me pongo un casco de 500 o 1000 dólares o el precio que sea, pero que tenga mucha más protección, a pesar de que tenga un accidente o supongamos que el mismo accidente peligrosísimo, pues el resultado de traer un buen casco contra un casco que no es, debe de marcar una diferencia. No es seguro ni nada, ¿verdad? Porque somos humanos. Sabemos que nos podemos morir con todo y el mejor casco del mundo. Pero me refiero que hay una protección diferente en la cabeza con un buen casco a un casco que no tiene. Bueno, pues, por decirlo así, un casco con toda la protección debida es una persona que tiene bien segura la doctrina de la salvación. El cristiano que trae un buen casco es un cristiano que conoce muy bien la doctrina de la salvación y cómo Dios asegura al creyente en esa doctrina. Sabe y entiende que es una enseñanza surgida del corazón del Padre, como lo estábamos viendo en la oración de Juan 17. Y por otro lado, una persona que trae una doctrina equivocada de la salvación es como si trajera un casco muy corriente y con cualquier golpe se tumba y se cae y se lastima en la cabeza. Y luego en la cabeza tenemos los pensamientos, tenemos las emociones, tenemos la voluntad, todo gira alrededor de mis pensamientos y el enemigo va a estar enviando dardos de fuego precisamente en esa área de los pensamientos, de donde está la cabeza, pues el centro de mando de todo el ser del ser humano. Yo puedo recibir un dardo de fuego que me quiera hacer entristecer el enemigo con lo que me está pasando, lo recibo, lo tomo y me puede tumbar, me puede dejar bien triste, me puede deprimir una noticia, ¿sí o no? Me puedo caer y puedo empezar a un pecadito, luego otro, al ratito ya pensé y ya me olvidé y no me acuerdo de mi salvación y ya dudo y ya me siento apartado del Señor y siento que su amor por mí ya no está. Y entonces empiezo a dudar de todo. Bueno, aquí tenemos que entender que Dios necesita, quiere que nosotros estemos bien convencidos de que tenemos que estar seguros en nuestra salvación. Todo creyente verdadero tiene que estar 100% seguro de su salvación. Esa es una verdad. Quiero que entiendan algo. Ahora lo comentaba con mi esposo en la mañana. No es posible que creamos esas mentiras que se dicen. Es que hay dos corrientes, los arminianos y los calvinistas, ¿verdad? Y de ahí se agarran para decir, los arminianos creen que se pierde y los calvinistas creen que no se pierde. Pero pues no es tan mal, o sea, puede ser una o la otra, no pasa nada. Eso es una mentira, porque con Dios las verdades son absolutas. O Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no lo echo fuera. O si lo echa fuera, o si tendrá hambre. El que a él vaya sí se va a quedar con hambre y sí va a tener sed también. ¿Verdad que no es posible? No es posible que nosotros digamos y afirmemos que hay cosas como la salvación que es tan importante. Y decir, bueno, unos creen que se pierde y está bien, y otros creen que no se pierde y está bien también. Son dos verdades, o sea, depende de cómo lo quiera ver cada quien. No es posible, porque Dios habla verdades absolutas. Y si nosotros creemos que eso no es verdad absoluta, entonces estamos viviendo en un relativismo. Y así nadie puede tener seguridad. Sin embargo, Dios quiere que tengamos seguridad, los creyentes. Y también quiere que los que no son creyentes tengan la seguridad que se van a ir al infierno. También quiere eso. ¿Para qué? Para que a ver si así se arrepienten. Por eso cuando predicamos el Evangelio, no es a ver a dónde te vas cuando te mueras. No, el Evangelio dice, ya estás condenado. Tu condenación ya es un hecho. El día que te mueras se va a ejecutar la sentencia, pero tu condenación ya es un hecho. ¿Verdad? ¿Cómo cambian las cosas cuando las decimos como Dios dice? Y así es la Biblia, así es en este punto. También Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. La cita que les di hace rato era Juan 6, 35 al 37, Y ahorita les voy a dar Juan 10, 27 al 29. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vuelve a decir, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué hermoso, ¿no? Esa es una promesa. Entonces, si yo digo que se puede perder, es como si yo le dijera, a ver, Jesús, voy a cambiar estas palabras. Tus ovejas oyen tu voz y tú las conoces y te siguen a veces. Y tú les das vida eterna y a veces pueden perecer. Y algunas pueden perecer en algunas ocasiones. Y algunas ocasiones también alguien te las puede arrebatar de tu mano. O tú mismo, o uno mismo me puedo arrebatar, ni yo mismo me puedo arrebatar de su mano. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Pero como tu Padre no tiene poder para guardarlas, pues será mayor que todos, pero se le van a perder unas. Y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pues sí, sí las pueden arrebatar. ¿Verdad que no podemos decir eso? Eso es lo que estaríamos diciendo. En Juan 10:9 Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es una verdad absoluta. El que por mí entrare será salvo. No es, puede que sea salvo. O está en veremos su salvación. O puede que sea salvo, depende sí y solo sí. No, ¿verdad? No dice eso. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que Jesús es la puerta y también es el camino. ¿Se acuerdan que Él dijo, yo soy el camino? Entonces, si Jesús es la puerta, yo estoy abriendo una puerta y estoy entrando a un lugar, que es la presencia de Dios a través de Cristo. Pero Él no nomás es la puerta, Él también es el camino. Entonces, en todo el camino, Él está ahí conmigo. ¿Se acuerdan la escritura que les leía allá en el retiro que dice que en el camino, el que vaya por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará? Porque Él es el camino de santidad, Él es el camino. Entonces, una vez que yo entro a su camino, Él va conmigo, o más bien yo voy con Él. No es que él vaya siguiéndome a mí, yo lo voy siguiendo, ¿no? Y Él es el buen pastor y va caminando y las ovejas oyen su voz. Y vamos con Él. Y nos va a llevar a la presencia de su Padre. Si una se descarrila, que eso sí puede pasar, pero no quiere decir que se perdió. Él va por esa descarrilada, como dijo Gloria, y deja las 99 y se va por la descarrilada y la va a encarrilar. Porque Él es así. Y también nosotros nos gusta descarrilarnos a veces, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros tengamos bien claro lo que el mismo Señor está diciendo. La salvación para el que cree y para el que ha nacido de nuevo es un hecho real. Es una verdad absoluta, no hay verdades a medias. Miren lo que dice Primera de Juan 2:13. Primera de Juan 2:13. Os escribo esto, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Ahí da como por hecho el apóstol Juan de que ellos conocían al Padre, al que era desde el principio, porque que habían vencido al maligno. O sea, nosotros ya tenemos la victoria. Ya vencimos al maligno, sin embargo estamos en esta tierra y hay una batalla precisamente contra el pecado. Esa es la batalla contra el pecado que mora en nosotros, que está en el mundo, la corriente del mundo, el enemigo que está atacándonos. Eso es bien importante que nos quede bien claro. Ahora en el 3:2 ahí mismo dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se fijan con qué seguridad el apóstol Juan lo dice? Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que debemos de ser todo, ya cuando estemos en su gloria. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos viendo en el retiro también? Porque le veremos tal como Él es. Esto es una seguridad que el apóstol nos está diciendo que tiene. Ahí mismo en el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está hablando de una fe que ya produce frutos. Jesús, perdón, en Efesios capítulo 2, cuando habla de que nos sacó de las tinieblas, que nos dice que éramos pecado, que estábamos en pecados y delitos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire. Luego dice que nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, ¿se acuerdan? Y luego dice, y nos llamó a hacer obras, o sea, y nos hizo participar en obras, como dice aquí, lo voy a decir textual. Aquí está. Capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe. 2:10. Porque somos hechura suya. 2:9, perdón. Sí, pero el 9. Ajá, el 9 dice no por obras para que nadie se gloríe, pero el que quiere es ese. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, lógico que si Dios nos ha hecho hechura suya, nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida, nos está transformando para ir a buenas obras. Por eso es que debemos responder con obediencia a la fe. Pero eso es parte del paquete de salvación. Una persona que dice que es salva y que anda haciendo rebelión y media, pues realmente podrá decir, ya lo vimos, ¿verdad?, todo lo que quiera, pero sus hechos demuestran que no es una persona que realmente crea en el Señor, por un lado, o haya nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios habita en él, en el que nace de nuevo. Entonces Dios lo va llevando a ir aborreciendo el pecado. Por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, vamos aborreciendo el pecado y vamos amando más a Dios. Por la gracia de Cristo vamos viendo lo que está mal, entendiendo lo que Dios dice y dando pasos de obediencia por su gracia en ese camino de salvación. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que no nos podemos dejar llevar por lo que vemos, por la experiencia. Es que la mayoría de los que dicen que son cristianos andan bien mal y bien pecadores, y ¿verdad que mucha gente ya dice eso? Para vergüenza. Todo porque hicieron una oración y creen que ya se salvaron, pero nunca se arrepintieron. Una oración que no tiene nada de arrepentimiento en el corazón, no a los ojos de Dios no impresiona a nadie. Un corazón bien arrepentido, compungido por su pecado, conviccionado por el Espíritu Santo, va a producir un clamor de Dios mío, perdóname, sálvame. Una oración de corazón, transfórmame. Quiero tu salvación, lo que tú ofreces en Cristo. Yo me quiero arrepentir, quiero dejar esa vida de pecado, ayúdame Señor, ya no puedo. Ese es un corazón arrepentido y es una oración de un verdadero arrepentimiento, pero no porque diga yo unas palabras ya me voy a salvar, si no hay en mi corazón absolutamente ninguna convicción. Entonces mucha gente como hace oraciones así, al vapor, no se arrepiente y luego camina por un camino que se parece al cristiano, y anda haciendo y todavía las mismas cosas que hacía antes porque no ha nacido de nuevo. Bueno, nosotros luego decimos, pues ese va a perder su salvación porque no la cuida. Pues esas enseñanzas no están en la Biblia. La Biblia enseña que el que se nació de nuevo y se convirtió va a vivir una vida diferente. Eso es un hecho. Aunque pueda tener tropiezos en el camino, como vimos que los tenemos todas las que estamos aquí. Entonces, es bien importante ver cómo la salvación siempre es presentada en la Biblia en tres diferentes aspectos. Una es el pasado, la podemos ver así. La Biblia nos presenta una salvación que sucedió en el pasado como un hecho específico, un momento determinado en nuestra vida donde el Señor nos hizo nacer de nuevo y luego nos justifica, eso al mismo tiempo. Eso ya lo podemos ver como la justificación. Los que ya han sido salvos, fueron salvos el día que el Señor les dio ese nuevo nacimiento. ¿Cuándo fue? Pues algunos sí saben, otros no sabemos qué día. Otros no se dieron cuenta, pero sucedió y sucedió. Y otros saben muy bien, no, yo estoy segurísima qué día fui salva. Aquí el asunto es estar seguro que soy salvo, ¿sí? Estar seguro que nací de nuevo. Ahora, es bien importante entender entonces que en este punto de la salvación que ocurrió un día en nuestra vida, en ese momento ya nosotros como cristianos ya podemos estar seguros de nuestra salvación, o sea, ya tomar el yelmo de la salvación y estar con ese yelmo. O no le decimos al que se entrega a Cristo bien arrepentido, oye, dice la palabra que si tú te arrepentiste de todo corazón, si creíste en el Señor, Él te perdona todos tus pecados. Y entonces eres salvo. ¿Verdad que le decimos eso a la gente? Si de verdad te entregaste y de verdad creíste en Jesucristo, eres salvo. ¿Por qué se los decimos y luego les decimos siempre no? Ya la perdiste o se puede perder o... ¿Cómo que al principio el Evangelio le digo que ya es salvo y no por obras? Y luego después le cambio el Evangelio y le digo que siempre sí es por obras. ¿Verdad que no se puede? No se puede cambiar el Evangelio. Por eso dice Pablo que hay de aquel que cambie el evangelio, que predique un evangelio diferente al que hemos predicado, porque el evangelio siempre va a ser el mismo, nunca va a ser por obras, siempre va a descansar en el poder de Dios. Bueno, Romanos 8:1, vamos a ver la seguridad aquí con que Pablo define quiénes son salvos y quiénes no. Romanos 8:1. Él en el capítulo 7 está hablando de la lucha que tiene el creyente, que ya es creyente, pero que está en una lucha en su cuerpo. Es la lucha combatiendo contra el pecado, que es lo que todas nosotras estamos combatiendo. Pero él termina el capítulo 7 y empieza el 8. En el 7 termina diciendo, en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque está diciendo cómo tiene él el deseo de estar y obedecer a Dios y por otro lado su cuerpo lo jala al pecado. Esa es la lucha de todo creyente y él lo está diciendo el apóstol. Y dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y en el que sigue dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, sigue el 8, continúa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el andar conforme a la carne, bueno, vamos a continuar, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está definiendo cómo es que fue librado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley. Ya lo he explicado en el discipulado aquí. La ley de vida por el Espíritu contra la ley de la muerte por el pecado. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Yo estaba bajo la ley del pecado y de la muerte. Por fuerza, la ley de la gravedad dice que se va a caer algo que yo tire. Esa es una ley, no la puedo cambiar. Por fuerza, cuando nosotros nacemos en este mundo, hay una ley que es la ley del pecado y de la muerte. Esa ley dice que yo voy a pecar, porque ya traemos por herencia, heredado de Adán y Eva, y también por práctica. Entonces, es una ley. ¿Quién puede decir que no existe esa ley? Todos pecamos, no hay ni un justo. Pero ahora viene otra ley que Dios introduce. Es la ley del espíritu de vida en una persona, en Cristo Jesús. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? Esa ley sí se puede cambiar, pero por una persona, que es el Señor Jesucristo. Entonces, Él me ha roto las cadenas que me tenían atada en mi voluntad al pecado. Yo pecaba por práctica, sin darme cuenta y a veces adrede, ¿no? Queriendo, a propósito. Pero ahora que viene Cristo a mi corazón, me ha librado de esa ley y yo ya no tengo que pecar porque ya no soy esclava del pecado, ahora soy esclava de Cristo. Si peco voluntariamente ya es porque decidí hacerlo, pero no tenía que hacerlo. En cambio, cuando no estoy en Cristo, no puedo dejar de pecar. Aunque quiera voluntariamente, sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando. Pero entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí de la ley del pecado. Entonces tenemos al Espíritu Santo para que, aparte de que nos alerta, sí o no nos alerta el Señor, aparte de que nos alerta, no nomás nos alerta, no es como la ley de afuera, no robes. Pues ahí está una ley afuera que dice no robes, pero ahora la tengo aquí adentro, no robes. Pero además de que la tengo adentro, tengo un poder que no tenía antes para no robar. Entonces no hay pretextos para decir que no puedo vivir la vida que el Señor me pide que viva. Sin embargo, es por su gracia. Y vamos aprendiendo a caminar en la vida cristiana. Estamos aprendiendo como el niño que aprende a caminar, que aprende a oír la voz de sus padres, que empieza a conocerlos, que empieza a creer lo que les están enseñando, que empieza a dar pasos hasta que se fortalece en él, ¿verdad? En lo que él dice en su palabra. Entonces, les queda muy claro que en este aspecto, la salvación, cuando nosotros nos ponemos el yelmo, sucedió en un día. O sea, nosotros estamos seguros de nuestra salvación porque Dios nos ha justificado en Cristo. Somos justas delante de Dios por Cristo. Esa es la verdad de la Biblia, por la justificación. Ahora, el segundo aspecto es la santificación. Somos salvas, pero en ese aspecto el Señor está trabajando, nos sigue salvando. No porque en la vida eterna no nos vaya a salvar, vaya. Nos sigue salvando en esta tierra del pecado. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sigue haciendo su obra de salvación en el creyente. Eso es la santificación progresiva a través de la palabra de Dios que Él nos ha dejado, a través de nuestra comunión con Él, nuestra dependencia con Él, a través de nuestra comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con nuestra sujeción unos por otros, con nuestra sujeción a los pastores, la disciplina que Dios trae a nuestras vidas a través de los pastores, a través de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, los hijos hacia los padres, todo lo que es la sujeción, tanto en la iglesia como en el hogar, que el mismo libro de Efesios ya lo vimos. Entonces es la obra que Dios está haciendo. Continúa pues haciendo su salvación en nosotros, no para vida eterna, pero sí en esta tierra para santificarnos. ¿Les queda claro? No es que la salvación se divide en pedazos, no, no lo vayan a tomar así. Salvos ya somos. Sin embargo, nos salvó para buenas obras, que es lo que Él tenía preparado de antemano, como ya lo vimos hace ratito. Ok. Fíjense, vamos a confirmar esta obra de santificación, como dice aquí Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate qué hermoso, este pasaje es bien hermoso y bien profundo. Y si leemos poquito antes, desde el 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ya no reine, dice, porque también nosotros tenemos que responder a las indicaciones que nos da nuestro Señor. De modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, o sea, que no reine el pecado en ti, no lo obedezcas. Tu cuerpo, si ya no hubiera concupiscencias en el cuerpo, no dijera esta orden, ¿verdad? Ahí dice, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, porque estamos en un cuerpo de muerte. Y luego dice, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego es donde él pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. No porque estamos bajo la gracia y Dios nos perdona, vamos a estar queriendo pecar a propósito. Precisamente él no nos va a dejar. Un verdadero cristiano no va a aprovecharse de la gracia de Dios. ¿Les queda bien claro eso? Porque luego muchos dicen, no, es que no prediquen la gracia porque va a haber libertinaje. Todo el mundo va a querer pecar. Pues quiere decir que no entienden primero qué es la gracia, ni tampoco alguien que predique una gracia donde haz todo lo que quieras, al cabo que Dios ya nos perdonó, pues está predicando otro evangelio diferente. Porque aquí Pablo dice que claro que no. La gracia es para ayudarnos a que ya no andemos en eso. No es para meternos más en el fango, no. La gracia de Dios es para sacarnos de ahí. Ok. Entonces es la vida en santidad. Ahí mismo, en el versículo 18 al 22, dice, desde el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjate lo que dice aquí bien claro, habéis obedecido de corazón, lo que decía yo hace rato, a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Cuál doctrina? La salvación, el mensaje de salvación bíblico correcto. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿A poco las que fuimos al retiro y el tema que estuvimos estudiando, que fue la oración del Señor, no nos mueve el Señor a buscar más su santidad? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque conocimos y profundizamos en el atributo de Dios que es santo, y conocimos y entendimos que Él desea que nosotros estemos santificados y apartados del pecado, y conocimos y entendimos más profundamente el amor tan grande que tiene Dios para nosotros, y ahora queremos, por amor a Él, aborrecer más el pecado, porque esa es la gracia. Mientras más me meto yo a conocer a Dios y ver su santidad, más por su gracia voy a poder aborrecer el pecado. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Eso su palabra nos lo enseña. Pero mientras más alejado esté yo de la palabra de Dios, más alejada voy a estar del conocimiento de Dios. Y más fácil voy a ver las cosas de este mundo como menos malas, menos pecaminosas, menos ofensivas a Dios, y las voy a tolerar. Por eso es que un cristiano no puede quedarse en una salvación detenido así como por ósmosis, creyendo que hasta ahí llegó su salvación. No, por eso dice en Filipenses que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, no porque se pierda, sino que Dios lo que quiere es que estemos en este camino constantemente ocupados, leyendo, estudiando, aprendiendo, entendiendo, orando en comunión con Dios. ¿Sí les queda claro? Ok, muy bien, pues gracias a Dios. Y luego el tercer aspecto es el futuro de la salvación. Entonces, en el pasado nos queda muy claro que la justificación nos hace salvas de una sola vez. En el presente es por medio de la santificación que nos sigue manteniendo salvos. Y en el futuro, pues son las promesas de Dios que nos da, ¿verdad? Que es el aspecto de la glorificación, que también ya lo vimos en el retiro. Cuando un día vamos a ser salvos por completo, y este cuerpo ya va a ser un cuerpo de gloria, no va a estar sujeto el cuerpo a la ley del pecado para nunca más. Ya, o sea, se acabó, gracias a Dios. Vamos a tener un cuerpo nuevo, y la presencia del pecado en nuestras vidas va a quedar abolida por la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz, pero también por la glorificación que Él va a hacer. Primera de Juan 3:2. Vamos a ver qué dice de ese aspecto futuro de la salvación. Primera de Juan 3:2. Vamos a leer desde el 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿No es cierto las que estuvimos el fin de semana por allá? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamadas hijas de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero fíjense lo que dice aquí. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía nos falta. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, hay una certeza futura. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ok? Entonces, ¿sí les queda claro que hay una esperanza futura de salvación en el creyente? Entonces, como creyentes, si nosotros tenemos bien puesto el yelmo de salvación y entendemos tanto el pasado como el futuro, pero no el presente, vamos a estar batallando. Pero si entendemos nuestra posición justificados ante Dios por la obra de Cristo en el pasado, en el presente sabemos que estamos en el camino, que por más torpes que seamos, el Señor nos está llevando por ese camino, por su gracia. Vamos a continuar y vamos a ser purificados. Pues en el futuro también tenemos la esperanza de la salvación. Eso es una realidad. Si leemos 1 Tesalonicenses 5, 8 al 11, también habla de esa esperanza de salvación futura. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y luego dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Se dan cuenta que el Señor nos está hablando aquí que no nos ha puesto para alcanzar ira? ¿Saben por qué no nos ha puesto para alcanzar ira? Porque Jesucristo ya se bebió toda la copa de la ira de Dios. Y ya no le quedó ni una copa, ni una gotita a esa copa. Ya no puede ser derramada ninguna ira. Porque toda la ira de Dios sobre el pecado fue derramada sobre la vida de Cristo. Y Él ya pagó. Consumado es, ¿no es cierto que dijo? Consumado es, ya no queda ira. Entonces, para los hijos de Dios, los que hemos sido salvados, rescatados de la ira de Dios, ya no queda ira. Para los que no se arrepintieron, va a caer la copa de la ira de Dios sobre ellos, sobre su pecado justo, pues. ¿Por qué? Porque desecharon la gracia de Dios. Para nosotros no. Para nosotros no. Y vaya que va a haber un castigo eterno para ellos, ¿verdad? Por haber desechado al Hijo de Dios. Entonces, fíjense, es bien importante entender y creer las verdades de Dios. Les voy a dar una clave que debemos todas tener bien, bien firme y presente. Y se le llama la cadena incorruptible e inquebrantable de la salvación. La cadena inquebrantable e irrompible, perdón. Inquebrantable e irrompible de la salvación. Y esa cadena está en Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos a ver qué es eso. Esa es una cadenita que no se puede romper. Ya si no nos queda clara lo de la salvación, entonces tendríamos que tomar varias semanas de dar muchos, muchos pasajes. Pero vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ven la cadena ahí? A ver, ¿qué hizo primero el Señor? Predestinó. Los predestinó. ¿Qué vimos en la oración de Juan 17? Así es. Así es, ¿verdad? Él nos predestinó, nos eligió. Entonces, dice que nos predestinó. A los que predestinó, ¿les queda claro? Hay unos, no son todos, a los que. Si dijera, a todos los predestinó, ¿verdad que no? Dice, a los que predestinó. Luego dice, ¿qué pasa con ellos? A estos también llamo. Entonces, ahí hay un llamado. No los predestinó y los dejó sin llamar, ¿no? Aparte los llamó. Esto es, ahí va la segunda cadena. La primera es la predestinación, luego el llamamiento. ¿Ok? Y son doctrinas que debemos estudiar y la Biblia habla de ellas. ¿Cómo le llamó a Mateo? Ven, Mateo, sígueme. ¿Cómo le llamó a los discípulos? Ven y sígueme, fue el llamamiento. ¿Cómo te llamó a ti sin saber ni a dónde ibas? ¿En qué momento te salvó el Señor? ¿A poco sabías que ibas a eso? Ay, voy rumbo a mi salvación, ahorita vengo. ¿Verdad que no? Nadie sabíamos a qué íbamos. Él nos llamó. Y luego dice, a los que llamó, estos también, ¿qué? Justificó. ¿Va a justificar? No, ¿verdad? Justificó. Los hizo justos. Y luego, a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿Qué quiere decir? Que ya está, la gloria ya la tenemos, nomás que no la hemos visto. Es nuestro, el aspecto de la salvación futura. Esa es la cadena inquebrantable e irrompible. No se puede romper. Es una cosa, es una obra divina. No hay manera que esto pueda cambiar en el creyente. Yo no sé si a ti te pasa lo que a mí, pero cuando yo conozco la doctrina de la salvación con toda su profundidad, que incluye la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación, la el que fuimos elegidos, el que fuimos, que estábamos en el corazón del Padre antes de que nosotros se hiciera el mundo y todo, no sabíamos nada. Todas esas verdades a mí me dan mucha seguridad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ahora, ¿para qué nos pide que nos pongamos un yelmo de salvación si nos quiere tener aterrorizados con que podemos perder la salvación? ¿De dónde salió esa doctrina? ¿Quién es el más interesado en que dudes de tu salvación? Ah, pues muy bien, de él salió. ¿No se habían dado cuenta? De él salió. Así es, o sea, es una verdad que tenemos que decir. Y a veces le hemos creído y la hemos enseñado. Yo en un tiempo atrás, muchos años atrás, lo llegué a creer, pero todavía no entendía yo esto. Y gracias a Dios que me abrió el entendimiento. Gracias a Dios, porque es obra de Él. No puedes tener seguridad, no puede descansar en ti la salvación. Porque si descansa en ti, ya es obra. Y la Biblia dice que la salvación no es por obras. ¿Les queda claro? Cualquier cosa que tú quieras agregarle a la salvación es obra. La salvación la hizo Cristo una sola vez y para siempre. Cualquier cosa que le quieras sumar es obra y no podemos confiar en nuestras obras. No. Dice un predicador, hasta la fe es don de Dios. Dice un predicador, Jesús más nada es igual a todo. Jesús más nada es igual a todo. Pero nosotros creemos que Jesús más mis obras, más mi buen comportamiento, más mi obediencia, más mi sumisión, más mi... No, la gracia es eso. La salvación es por gracia. No hay manera de que yo le agregue nada. Consumado es. Con mayor razón lo amo, ¿no? Con mayor razón, de veras que no hay nada que pueda yo hacer para agradecerle su salvación. Pero precisamente es un regalo que no merezco y que a veces por orgullo no lo quiero recibir tal cual. Quiero agregarle cosas, pues. Pero si no nos damos cuenta que eso es orgullo, porque yo creo entonces que yo adorno ese regalito con mis buenas obras y le falta poquito, entonces yo ahí le voy agregando. No es que no andemos en buenas obras, eso tiene que quedar bien claro. Es muy diferente. Entonces, nosotros con esta pieza, entendiendo bien la salvación, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo tiene que sujetarse a la verdad de Dios, que se basa en la salvación, en esa seguridad, para que cuando vengan los dardos de fuego del maligno, nosotros no andemos con la capa caída, agachada, dudando, bueno, seré salva, hice esto, seré salva, y la condenación corroendo nuestro corazón, mermando la fe que el Señor ya puso. ¿Por qué? Pues es lo que quiere el enemigo. Acabamos de ver el cuarto elemento de la armadura, que es el escudo de la fe, que quiere derribar todas nuestras armaduras, toda nuestra pieza, pues, todas las piezas. Entonces es importante que nosotros tengamos bien claro que nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación, porque es algo que el Señor ha hecho, es un hecho real. Y lo vimos durante toda la oración de Juan 17. A las que no fueron al retiro, pues ahí les encargo que lo lean. Ahora, como les acabo de decir, ¿quién es el más interesado en que dudemos de la salvación? Pues Satanás. Entonces, él va a lanzar contra nosotros una espada, como quien dice, de doble filo, al creyente siempre, y no somos excepción nosotros. ¿Cuál es esa espada de dos filos? Un filo es la duda, y el otro filo es el desánimo. Entonces, él va a meter desánimo en nuestra vida y va a meter duda en nuestra vida. Esa es su obra, porque sabe que el verdadero creyente nunca va a dejar de serlo. Pero entonces él va a hacer lo que sea posible por apachurrarnos, por mantenernos deprimidos, tristes, desanimados, desconsolados por las circunstancias, porque apenas nos va bien en algo y de repente viene una mala noticia, ¿no? Apenas sale algo bien y ya nos hicieron esto. Apenas sucede esto, bueno, y pácatelas. Pues es que él no quiere, ¿no? Es una lucha en la que estamos, hay una guerra. Y la guerra es contra los creyentes, no contra los incrédulos. Ellos ya están en sus manos, ya los tiene seguritos. A nosotros no nos va a hacer caer, pero nos está atacando, es lo que dice la palabra. Y nos pide el Señor que seamos guardados de eso, de las tentaciones. Entonces, él va a meter eso, duda, desánimo. Mira lo que escribí aquí, dice, el hecho de que el yelmo esté relacionado con la salvación indica que los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad y a la certidumbre del creyente en Cristo. Ahí están dirigidos. Yo no quiero que tú estés seguro, ni que tengas la certeza. Ahí te voy a mandar los dardos. Los dos peligrosos filos de esta espada, como les dije, es el desánimo y la duda. Y vamos a ver un poquito de lo que es el desánimo, en lo que nos queda. Nos quedan 15 minutos. En la siguiente vamos a ver más del desánimo y de la duda, en la siguiente clase. Entonces, para desanimarnos, él apunta a nuestros fracasos, a nuestros pecados, a nuestros problemas sin resolver, a nuestra mala salud o a cualquier cosa que parezca negativa en nuestra vida, con el fin de hacernos perder la confianza en el amor y en el cuidado de nuestro Padre Celestial. ¿No es cierto que a veces lo logra? Avienta la espada de la duda y ahí andamos, el del desánimo, y ahí andamos. Ay, Dios, o sea, las cosas las veo muy mal, mi familia no se ha convertido, mi pariente está así, cada vez está peor, de mal en peor, las cosas están cada vez más difíciles económicamente, no veo la puerta, mi enfermedad, no progreso, y así, entonces empieza el desánimo, y él está haciendo su obra. Pero fíjense, la Biblia nos enseña de hombres y mujeres, pero especialmente traigo ejemplos de hombres que lucharon con el desánimo. Uno de ellos fue el profeta Elías, que no lo voy a decir en detalle toda su vida, pero así en términos generales, si ustedes recuerdan, él tuvo que pelear contra los profetas de Baal y les expuso que hicieran, que pusieran un holocausto y que lo llenaran de agua para ver que el Dios que fuera el verdadero, el holocausto prendiera sin que le echaran lumbre, ¿no? Y con agua. Entonces, pues ellos por más que trataron no podían prender su holocausto y él, Elías, mientras le echaba más agua y más agua y más agua a su holocausto y todos lo veían, pues eso nunca va a prender, ¿no? Pues imagínate, lleno de agua toda la madera mojada, no iba a prender. Pero Elías confiaba en Dios. Y entonces cuando Dios determinó en el momento oportuno, él envió fuego del cielo y prendió el holocausto y todos se maravillaron. Entonces después Elías, bueno, eso fue un éxito de Elías, ¿verdad? Ante todos, nomás tú imagínate. Y aquí están, me están retando estos hombres, están diciendo que ellos, su Dios es el verdadero y el mío, yo les digo que es el verdadero, y todavía pongo ese reto de esa naturaleza y Dios me va a respaldar. ¿Qué fe tuvo? Y cuando sucede y prende el holocausto lleno de agua, Elías quedó vindicado delante de ellos, como que él tenía el Dios verdadero, pues fue un éxito. Pero al ratito, la reina Jezabel manda 400 profetas y empieza a hostigarlo, y entonces él mata a los 400 profetas de Baal. Y entonces esta mujer se enfurece y arremete contra él y lo empieza a hostigar. Una mujer controladora, una mujer orgullosa, una mujer soberbia, queriendo dominar él al profeta de Dios, y lo intimida con el terror, con palabras y todo. ¿Y qué sucede con el profeta? Se queda muy... No, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué sucedió con el profeta? Fue intimidado por Jezabel. Fue intimidado, desanimado. Y salió huyendo, se fue rumbo al Monte Carmelo. Huyó de ella. Y cuando llegó allá, él lo que quería era morirse. Estaba todo avergonzado por la intimidación que esta mujer tenía hacia él. Entonces, él se desanimó. Y Dios lo trata de animar. Y le dice... Hay, creo que 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Le dijo, tú no estás solo. Y entonces, pues se animó. Pero vemos que el enemigo va a traer a la vida del creyente desánimo. Hay otro caso contrario al de Elías, que fue el de Job. Job no se desanimó a pesar de lo que vivió. Ustedes saben lo que le pasó a Job. Perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, su salud, su dinero, sus ovejas, sus bienes materiales, y todos y cada uno de sus hijos. Y la esposa voltó, todavía va a la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, además de pilón, la esposa le echa chile en la llaga, ¿no? Entonces, no tenía nada el pobre, no tenía nada el pobre. ¿Y cuál fue la reacción de Job? ¿Qué dijo Job en... Ese es uno, a ver, dilo fuerte. Jehová Dios. Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Así es, ese es uno y es hermosísimo. Tengo otro aquí, Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, refiriéndose a Dios, en él esperaré. Tuvo esperanza, tuvo fe, tuvo confianza en el Dios de su salvación. ¿Y qué pasó después? Como que todos nos quedamos con la historia terrorífica de Job. Pero Dios dice que lo restituyó y le dio más hijos e hijas y riquezas y todo. Eso le pasó a Job. Fue una prueba durísima. Pero fíjense, yo me pongo a pensar, qué bárbaro. Elías no sufrió la misma prueba de Job. Y Elías se desanimó de una manera increíble. Y Job... tuvo una prueba terrible y no reaccionó como pudiera haber reaccionado. O sea, a lo mejor yo hubiera reaccionado, qué bárbaro, o sea, que ya no me falta que me caiga una piedra encima y me aplaste, ¿no? Qué horror, ¿a qué horas puedes superar todo eso en un momento, en un solo día? ¿A qué horas? Y Job, de su boca salían alabanzas a Dios. Él no se desanimó. Pero bueno, es un ejemplo de fe, ¿verdad? Que Dios nos muestra que hay una fe que nos puede dar esa esperanza, que cuando tenemos puesto el casco, el yelmo de la salvación, nada nos va a mover, por duro y difícil que sea. O sea, está escrito que hay hombres que han soportado ese tipo de pruebas y han podido salir con alabanza en su boca a Dios. Cuanto más nosotras que pasamos pruebitas así, o sea, comparadas a Job, ¿sí me explico? Yo no conozco a nadie que haya pasado estas pruebas. Pues imagínense qué ejemplo de nosotros, como él, o sea, él como un creyente verdadero, pasando por esas pruebas. Entonces, el yelmo de Job lo protegió de todos los golpes y ataques a espada que se hicieron en su contra, porque como bien saben, ahí en el primer capítulo dice que Satanás fue con Dios a decirle, mira, tu siervo Job, y Dios le permitió que lo probara. O sea, y esto estamos viéndolo también en Efesios, Dios permite que a sus hijos el diablo venga y nos tiente. Dios permite que nos envíe dardos. Y a veces hablábamos, ahorita hablaba con una persona, qué importante entender la soberanía de Dios. Porque cuando no entendemos ese atributo de Dios, siempre decimos, ¿por qué yo? Y deberíamos decir, ¿por qué yo no? ¿Yo quién soy para no pasar una prueba? Si la pasó el Hijo de Dios, ¿yo quién soy para no pasarla? Yo me acuerdo que en un momento de mi vida dije, ¿por qué? En una prueba muy dura, ¿por qué? Y Jorge me dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no la vamos a pasar? Uy, sí es cierto. O sea, ¿quién soy para creer que no puedo pasar, que no, no tengo esa, o sea, que porque soy la hija del rey no voy a pasar pruebas? Pues no, Dios no dice, no enseña eso. Soy su hija, pero también dice que voy a pasar por pruebas. Entonces, si nosotros tenemos bien claro eso, pero está un Dios todopoderoso sosteniéndonos en la prueba y en la tribulación, vamos a estar protegidas contra el enemigo. No nos ha abandonado cuando pasamos por las pruebas. Él es fiel, ¿verdad? Él es fiel. A ver, aquí Jeremías, que es el profeta llorón, también, ya lo sabemos, ¿verdad? Él también se sintió bien afligido y desanimado. Pero a pesar de sus aflicciones y todo lo que él sufrió, todo lo, que nadie le hacía caso al profeta. Imagínense estar hablándole a un pueblo necio, terco. Yo les recomiendo, lean el libro de Jeremías. Todo completito. No puede ser. Si se impresionaron con el de Números, el ejercicio que hicimos, pues el libro de Jeremías es increíble, el pueblo como era. Y el pobre Jeremías, enfrentado a ese pueblo, hablarle, y era un pueblo de dura cerviz, un pueblo necio, terco, que quería hacer su voluntad. Y él iba y hablaba de parte de Dios y no le creían. Entonces, obviamente que había momentos de desánimo. Pero fíjense lo que él dijo en Jeremías 15:16. Dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, Satanás también intenta que nosotros caigamos en el desánimo cuando vemos a otras personas pasar por tiempos de prueba. A veces nos duele cuando alguien está sufriendo una prueba y nosotros también nos desanimamos. Aquí, por ejemplo, en Gracia y Paz, nos ha pasado, y lo digo como varios de los que estamos aquí, estamos en sirviendo a Dios en el liderazgo, ¿no? Entonces, ha habido momentos, y aquí están personas presentes que pueden dar testimonio de lo que yo puedo decir ahorita. Ha habido momentos en que 5 o 6 matrimonios que están en el liderazgo pasando por pruebas bien duras al mismo tiempo. Al mismo tiempo, es bien difícil. Cuando ves todo eso, dices, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Las que hemos vivido eso, los que hemos vivido bien cerquita de eso, decimos, ay, no puede ser, o sea, este es un ataque frontal. Pero vemos la mano de Dios y hemos salido por su gracia de esas pruebas tan duras. Y ahora vemos que, ay, Señor, gracias que nos has permitido ver que tú has estado ahí siempre. Pero algo bueno quería sacar Él también en la prueba. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que el Señor, en su soberanía, cuida de sus hijos. Los lleva hasta el final, con la seguridad de que vamos a ir a su presencia. Simplemente que en este mundo estamos aquí para hacer luz, estamos aquí para proclamar su evangelio y su verdad, estamos aquí para luchar y combatir contra el pecado que mora en nosotros, contra la corriente del mundo y contra las fuerzas del mal. Y Él nos ha dado todo para poderlo hacer. Y sí o no se puede. Aquí estamos vivas a pesar de todo. Aquí estamos firmes en la fe a pesar de todo. Y eso es por su gracia. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Señor y Padre, queremos agradecer tu fidelidad. Una vez más, tus atributos nos hablan de tu carácter y de tu grandeza, de lo que tú eres. Tú eres el Dios todopoderoso en quien podemos confiar. Todas tus promesas se cumplen en tu Hijo Jesucristo y en Él son sí y amén. Señor, tú prometiste guardarnos, tú prometiste librarnos de la tentación, tú prometiste fortalecernos en el momento de la prueba, tú prometiste asegurarnos en tu salvación y también prometiste que íbamos a pasar por tribulaciones, prometiste que seríamos probados en nuestra fe. Prometiste que seríamos inclusive disciplinados y corregidos, porque muchas cosas hemos hecho fuera de tu voluntad, aún siendo creyentes, Señor. Pero tu palabra dice que tú al hijo que amas, disciplinas y lo azotas, a todo aquel que recibes por hijo. Y también vemos, Señor, que tú nos alientas, que tú nos levantas, que tú envías tu gracia sobre nuestra vida. También nos dices en tu palabra que tú te vas a perfeccionar en nuestra debilidad, que tu gracia va a ser perfeccionada en mi debilidad. Y yo reconozco que necesito de tu gracia, de tu fortaleza, Señor. Yo quiero amarte como tú quieres que te ame y quiero servirte como tú quieres ser servido. Y yo te pido, Padre, que en este tiempo en el que estamos aquí en la tierra, aunque nuestro ser interno gime esperando esa adopción y esa redención de nuestros cuerpos, podamos estar caminando por este camino en santidad, guardados por tu Espíritu Santo, guiados por tu poder, Señor, por tu sabiduría, por tu gracia, dándote honor y gloria en todo. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles a ti, a tu palabra, a proclamarla como verdadera, a no estar enseñando doctrinas que apelan a una supuesta verdad que es relativa, cuando tú eres el Dios de la verdad. Lo que tú dices es verdad y nosotros lo creemos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y por todo lo que tú eres, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén.